de mayo, entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Muy bien, muy buenas tardes, casi noches a todos los terrícolas que escuchan la vecindad radio.com. Y hoy vamos a tener cooperativos con la gente que va por ahí pasando de aquí para allá, y vamos a ver si alguien quiere pedir un tema o no. Así que vamos a describir un poco el clima. Hoy está muy despejado, estuvo casi todo el día soleado y estamos arrancando la primavera. ¿Te gustaría pedir algún tema? Muy bien, acá en la primavera que suena en la vecindad radio.com. Así que, mira, se acerca una pareja de señoritas que tal vez quieran pedir un tema o tal vez no. Chicas, ¿quieren pedir algún tema? Puede ser de Sergio Rodríguez, de quien ustedes quieran. Mientras las chicas deciden, damos la libertad de escuchar lo que quieran, lo que todos quieran, acá en vivo, en la zona de Caballito, en el copioso mar de vehículos motorizados pasando por aquí. La gente no sabe lo que quiere, creo que esa es la conclusión de toda esta evaluación. Chicas, ¿quieren elegir un tema de algo? Sea. Muy bien. Siempre la cordialidad argentina. Pero hay que reconocer que el día está muy lindo y así todo podemos seguir pasando música. Señora, ¿algún tema que le gustaría escuchar para pasar en vivo? ¿No? Parece que le estuvieran pidiendo plata, ¿eh? Así que bueno, con este mar de automovilísticos vamos a seguir viendo según la gente que pasa, a ver si se les copa pedir algún tema. Pero antes de continuar con más inquietudes, vamos a ver vamos a escuchar un poco de The Cure en lo que es un recital en vivo en 1984. Y 1984. Y bueno, vamos directamente. Hello. This is called Shake Dog Shake. Yeah. Seguimos acá en la vecindadradio.com y vamos a ver si la gente... Ahí va. Vamos a adelantar un poquito de esto. Ahí me gusta más. Bueno, vamos a ver si la gente... La gente también muy caliente. Si se le da por escuchar, pedir algún tema, a ver qué pasa, ¿no? Así que vamos con eso, ¿no? Un día muy lindo hoy. La fauna y la flora de Caballitex, donde se encuentra ubicada la estación radial de la vecindadradio.com, con su copioso fluir de automóviles. Espero que se escuche bien. Así que hoy vamos a escuchar The Cure y Korn también, que son otros fans de The Cure. A ver si alguien quiere pedir un tema. Chicos, ¿quieren pedir un tema? No, gracias. Muy bien. Perfecto, estaremos esperando. Otro transeúnte. Master, ¿querés escuchar algún tema? Bueno, se ve que nadie tiene que escuchar música o de pedir un tema. Chicos, ¿se le da por pedir una canción? No, tampoco, estaban muy comprometidos con la familia. Así que, bueno, con la musiquita digital de los años 90, de los 16 bits, creo que vamos a seguir escuchando The Cure, su recital en Oxford, 1984. Un programa primaveral, ya en el ocaso. En el ocaso caballístico, aquí en la vecindad. Capo, ¿querés escuchar algún tema o pedir una canción? Checa, ¿pedir una canción? Muy bien. Los argentinos siempre con su destacado comportamiento afable y educado. Bueno, ya sin más esperanzas en la humanidad, vamos a seguir poniendo música, ¿no? ¿Para qué vamos a tratar de hacerlo con la gente si la gente lo que quiere es que pagar los impuestos y que suban los impuestos después, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir escuchando a tu amigo Pontia de The Cure. Thank you. Bueno, muy bien. Continuamos con nuestra edición de Aguará este Pario. Una edición fuera de lo normal. Continuamos con esta edición de Aguará este Pario. Bueno, escuchando musiquitas diferentes, ¿no? La musiquita, bueno, vamos a hablar de quién es este Aguará, ¿no? ¿Qué pasa con el Aguará? ¿Cómo anda el Aguará, no? ¿Cómo está viviendo hoy en día, no? ¿Dónde transita? Y bueno, por sobre todo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué come? ¿Qué comerá? ¿Qué comerá el Aguará? ¿Qué comerá el Aguará? ¿Qué comerá el Aguará? ¿Qué comerá? ¿Qué comerá el Aguará? Muy bien, el Aguará este Pario es este programa, pero nosotros también hablamos de el animal que hacemos honor en este programa, que no es nada más ni nada menos que el Aguará Guazú. Así que vamos a homenajearlo, hablando un poco al respecto de él y de estas cosas de la vida, ¿no? Como el follaje, su biodiversidad, la biodiversidad de la Aguará este Pario. Siempre teniendo en cuenta que, bueno, es un animal, un canino, un animal en peligro de extinción y que está en estado de reserva natural, protegido y guarecido en reservas naturales, todo lo que es el norte, creo que es más o menos la región cuyana de la República Argentina. Es un libro editado por Marcela Orozco, Paula González Sica, Osiquia y Lucía Soler. Estas tres especialistas de especies en riesgo de aquí de Argentina han redactado un copioso libro con información acerca de este canino que ha sido discriminado inclusive por los lugareños por su, bueno, por diferentes diferentes ¿cómo se puede decir? Mitos y leyendas o prejuicios, ¿no? Remotos que, bueno, llevaron a estar cerca de su exterminio, tal vez, ¿no? Se casó por su piel. Algunos creían que uno podía llegar a convertirse en hombre lobo por una mordida de Aguará, o vas a saber en qué instancias podría suceder esto. Pero bueno, nosotros creemos que el Aguará no es más ni menos que otro canino, ¿no? Que bueno, acá en este libro habla sobre los caninos, los famosos perros de pastoreo, o silvestres también, acomodados por la cruel mano del hombre que siempre anda toqueteando por allí, toqueteando siempre, ¿no? Así que vamos a leer un poquito de este libro, en el capítulo 4, que dice así: presencia y distribución de la guaraguazú en la Argentina. Distribución histórica y actual. El área de distribución del Crisoyón branchiurus en Sudamérica está delimitada hacia el norte por la desembocadura del río Parnaíba, en el noroeste de Brasil, este de Perú, llegando a las pampas del Hat y norte de Bolivia, extendiéndose hacia el sur de Brasil hasta Río Grande do Sul y a través del Chaco paraguayo hasta el noreste y centro de la Argentina. Hasta la década de 1980 se estima que la especie ocupó una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados. Dietrich, 1984. Dentro de ese rango, el aguaraguazú ha sido mencionado en múltiples ocasiones como un habitante frecuente de los pastizales, las sabanas, los ambientes inundables y semi-inundables y los matorrales. Frecuentemente utiliza tanto los hábitos nativos como otros muy transformados por las actividades humanas, lo que también ha sido reiteradamente descrito a lo largo de toda su distribución geográfica. La información existente hasta la actualidad, dispersa y poco integrada, no ha permitido conocer el patrón de distribución de la especie y de qué forma es afectada por los cambios ambientales. En Argentina, registros históricos, arqueológicos y paleontológicos señalan que la especie habría presentado una distribución que abarcó una parte o la totalidad de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, habiendo desaparecido en décadas recientes de una gran parte de las regiones biogeográficas del Chaco, Monte y Espinal. Hasta la década de 1980 se incluyó en su distribución el este de la provincia de Formosa, este y sur de Chaco, noreste de la provincia de Santa Fe, gran parte de Corrientes y sur de Misiones. En la actualidad, por lo tanto, las provincias argentinas de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos constituyen los límites australes de la distribución de la guaraguazú en Sudamérica. Aunque se desconoce la situación actual de las poblaciones ubicadas en los márgenes de la distribución, en el año 2009, Pautazo sugirió que durante épocas favorables las poblaciones de los bajos submeridionales de Santa Fe y la de los bañados de Río Dulce en Santiago del Estero y Laguna Mar Chiquita, Córdoba, podrían actuar como poblaciones fuente. Esos periodos beneficiosos corresponderían a ciclos plurinaurales húmedos, durante los cuales algunas poblaciones podrían incrementar su abundancia y expandirse. Recientemente, estudios genéticos evidenciaron que las zonas previamente determinadas como fuente presentaron una menor diversidad genética y que toda la población de aguaraguazú de la Argentina correspondería a una metapoblación que debe considerarse como un único núcleo poblacional. En general, los ambientes ocupados naturalmente por el Aguaraguazú han sido sometidos a grandes modificaciones por el avance de la frontera agropecuaria, la desforestación, la construcción de rutas y los frecuentes cambios en el uso de la tierra. Al parecer, en Argentina, la especie logró adaptarse y utilizar paisajes antropizados con matrices de hábitos variados, aunque se desconoce el estado de conservación y el tamaño y viabilidad de la población. Actualmente, la información sobre presencia y distribución de la especie se encuentra muy dispersa y no existe un análisis integral de su situación en nuestro país. Los objetivos de este capítulo fueron: 1. Elaborar un mapa actualizado de distribución de C. brachyurus en la Argentina, y 2. Establecer el grado de asociación de la especie con los diferentes ambientes a través de registros de presencia hasta el año 2014. Muy bien, agradecemos al locutor que anda por ahí, ¿no? Siempre cuando estamos con locutores no oficiales, porque con esto del oficial y no sé qué, el oficial, el cabo, a mí medio que me, no sé. Así que bueno, vamos a estar hablando de aquí más, futuras ediciones, de este bello animal que es el Aguaraguazú, que reside en diferentes ciudades de la Argentina, diferentes climas, y que es un lobito, es el lobito argentino. Cuidemos la tierra que nos da la vida, el sol, la luna, el agua, la tierra y los animales. También tenemos que cuidarlos porque son nuestros hermanos menores, y desde el más pequeño insecto hasta el más grande mamífero son parte de este ecosistema que permanecía en equilibrio hasta que apareció el hombre con sus supuestos avances y evoluciones y terminó dañando severamente toda la naturaleza. Así que con amor y respeto hacia los seres vivos y hacia este escenario de la naturaleza, desde aquí, desde Aguará Estepario, en la vecindadradio.com, vamos a seguir escuchando música. Vamos a seguir escuchando a The Cure. Thank you.

hoy aquí en Radio, lavecindarradio.com. Dirección por inbox. Pasaremos Scarface. Howard Hughes produciendo. Howard Malcolm dirigiendo. Así que no se lo pierdan. El barrio ha llegado al cine acá en la sala Kubrick. Muy bien, gracias por este boletín especial de actividades que hay en la vecindad de radio.com. Así que vamos a seguir con nuestros amiguitos de The Cure. seguimos escuchando a esta hermosa banda que es de Killer en vivo. No hay mucho que decir, tal vez sean hermosas personas, tal vez sean hermosos músicos, tal vez sean un hermoso producto, pero aquí en el Aguaraste Pario, que escuchamos toda diversidad de follaje, celebramos el arte, la música y todo su folclore. Escuchamos The Walk, la caminata The Walk de The Cure, La Cura. Así se reía el loco del Mortal Kombat. Ese loco del Mortal Kombat era nada más ni nada menos que Shao Kahn, que era, bueno, un tipo, tal vez un mexicano, ¿no? Como me acuerdo que había uno que hacía de Shang Tsung con el cuerpo y la voz, y era uno que se llamaba Sal de Vita. Nombres raros que ponen a los artistas, ¿no? A veces, nombres raros, juegos raros, como ha sido el Mortal Kombat, ¿no? Nombres raros, música rara, cortinas raras, usamos aquí en el Aguaraste Pario, usamos cortinas raras, bueno. Más o menos despidiendo esta edición ecléctica y orgánica de La Guará, este pario que suena por la vecindadradio.com en vivo, desde un celular, una computadora, una tablet, pones www.lavecindad.com y ya automáticamente sale así como por el éter del aparato, esta emisora de radio online. También puedes usar TuneIn o el TuneIn y buscar la vecindad radio. Y si no, viste, qué sé yo qué, llegás a tu casa, así, quiero escuchar algo, un programa, una música, y pones archive.org, buscas La Vecindad Radio. O podés también buscar el Aguaraste Padre, podés poner. Y tenés un montón de ediciones, de programas. También otros programas como puede ser Papa Salón de Archivo Adjunto. O Al Cruce, ¿no? O Pies de Loto también. Todos muy buenos contenidos producidos y fogoneados. Bueno, es material, ¿no? Para algunos underground, para otros no tanto. Pero bueno, aquí en el Laboraste Pario, casi haciendo una despedida. Estuvimos tratando de dialogar con la gente por la calle. Que bueno, tal vez uno mismo no es muy diferente con la mala onda o la sequedad cuando uno va por la calle, pero se nota que la sociedad está muy comprometida, ¿no? Solo preguntábamos si alguien quería pedir una canción y fue bastante raro todo. Bueno, después de esa experiencia, continuamos con escuchar en vivo a The Cure 1984 en el lugar Oxford, de no sé dónde. Muy hermoso recital. Esta banda británica. Bueno, después de unos temitas hemos también hablado sobre la Guaraguazú y su población, su habitación en el territorio argentino, así como en las fronteras y en otras partes de los territorios contiguos. Bueno, también tenido un boletín oficial de estos ciclos que se organizan en la Vecindad Radio, como es el Kubrick, Stanley Kubrick, cual estoy muy a favor de este, a mi opinión, gran director, ¿no? De cine. Habilidoso, talentoso, ¿no? Bueno, y ya con eso seguiremos en otros momentos dando a conocer actividades mismas de la radio. Así como también estaremos informando sobre esta especie de mamífera canina de la Guaraguazú. Que son datos muy interesantes. Realmente también lo que ha sucedido con los pueblos nativos, ¿no? Pero bueno, muy importante tratar de cuidar el ecosistema en el que uno habita. Y bueno, muchas especies se vieron comprometidas por la mano, esa manito viciosa del hombre que se reproduce sin razón y explota a trocha y moche los recursos que la madre tierra abundan. Pero bueno, después el hombre comercializa y desdistribuye, reparte y no reparte, tal vez. Pero bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Tratamos de seguir aprendiendo. Y bueno, de a poco, de una generación a otra, así como de una generación a otra, tal vez el aguará recupere su estado natural, tal vez nosotros, de generación en generación, comunicando, difundiendo, sin demandar y exigirle al otro, podremos nosotros, podrán ellos aprender, y tal vez nosotros también podamos llegar a un estado natural, armónico con el planeta y tal vez con entre nosotros mismos, ¿no? Brindemos por eso. Y celebremos la unidad y la comunión entre los seres humanos y los demás integrantes de este, el tercer planeta, desde el Sol. Habrá habitantes en el Sol también, con diferentes constituciones y diferentes inteligencias. ¿Acaso el hombre o género humano, que está constituido por casi un 80% de agua, será así que habrá vida en otros planetas con las constituciones de los mismos? Bueno, estas son inquietudes que podrán ser o no respondidas en futuras ediciones. Así que bueno, nos despedimos aquí en el Aguará de Estepario. Esperemos que, bueno, que todo esto llegue a oídos de alguien y pueda disfrutar de todo esto. Y escuchate esto, mira, ¿sabés lo que significa esto? Esto significa un montón de adolescencias, tal vez arruinadas, tal vez no, pero cuando sonaba esto hacía, ¿no? Alguno que otro va a entender qué es esto. Bueno, vamos a seguir con The Cure y nos despedimos desde aquí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Seguimos con más. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido, y volveremos por más.